Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Una elección sabia. El versículo para memorizar está en Génesis capítulo 41, versículo 16 que dice: No soy yo quien puede hacerlo, sino Dios. El mensaje para la historia de hoy es: Dios puede ayudarnos a hacer cualquier cosa. ¿Alguna vez te han pedido que hagas algo realmente difícil? A José le pidieron que hablara con el faraón acerca de unos sueños, pero no podía hacerlo solo. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del palacio. El faraón se despertó. Le dolía la cabeza. No había podido dormir muy bien. Había tenido unos sueños muy extraños. ¡Traigan a los sabios! Por eso ordenó a sus sirvientes. Los sabios escucharon cuidadosamente mientras el rey les hablaba acerca de sus sueños extraños. Todos hablaban en voz baja entre ellos y sacudiendo sus cabezas admitieron: No sabemos el significado de los sueños. Repentinamente, el copero del faraón dio un paso adelante y dijo: Cuando estuve en la prisión hace 2 años, también tuve un extraño sueño. Un joven llamado José me dijo lo que significaba mi sueño, y todo pasó exactamente como me lo dijo. Dijo el faraón señalando hacia la puerta: ¡Traigan aquí a este José! Los guardias salieron deprisa y se dirigieron a la cárcel. Esperaron impacientes mientras José se afeitaba y se ponía ropas limpias. Luego lo llevaron a toda prisa ante el rey. Tuve un sueño. Nadie aquí ha podido decirme lo que significa. Escuché que tú explicas los sueños. Dime lo que significan mis sueños. Yo no puedo explicar el significado de los sueños, sino que Dios me lo revelará y yo se lo diré. Soñé que estaba parado en la orilla del río. Y vi 7 vacas gordas y hermosas que salían del río y comenzaron a comer el pasto. Luego salieron 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Y luego tuve otro sueño. Vi 7 espigas grandes y hermosas que crecían en un solo tallo. Luego crecieron 7 espigas marchitas, feas y delgadas en el mismo tallo. Las espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Ambos sueños significan el mismo evento. Dios le está diciendo lo que va a hacer. Habrá 7 años buenos con abundancia de comida, luego 7 años de hambre porque no habrá cosecha. Usted necesita elegir un hombre sabio para almacenar la comida extra de los 7 años de abundancia. Así habrá comida durante los 7 años de sequía y la gente no morirá de hambre. El faraón estuvo contento al escuchar las sugerencias de José. Tomó su propio anillo de su mano y se lo puso a José. También le puso un collar de oro en el cuello y proclamó: Tú estarás a cargo de toda la tierra de Egipto. Tú serás segundo en autoridad después de mí. Así que José empezó un nuevo trabajo. Recorrió toda la tierra de Egipto y construyó graneros para almacenar toda la comida extra que se cosechó durante los 7 años de abundancia. José no estuvo más en la cárcel. Trabajaba para el rey, pero sabía que una cosa era igual. Dios cuidaría de él en el palacio, así como lo había hecho en la cárcel.